Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Allí en la 690 nos opera técnicamente Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. Y quien les habla, Luis Angió, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, saben ustedes que este programa lo pueden volver a escuchar por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También quienes están por allí, por el Partido de la Costa, pero en Santa Teresa, miércoles a las 20 nos escuchan por Radio Libre, por Radio Nehuen, www.radio12345, los miércoles a las 19 y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Bien, hoy tenemos un programa donde en el primer bloque, después de una pequeña pausa, de una pequeña separador y la pauta, vamos a hablar con Soledad Gioia, que ella es vecina y paisajista, integrante de Vecinos Alertas de la calle de Castro. Hemos hablado con ella y yo calculo que hará un mes, como no mucho, porque el gobierno de Rodríguez Larreta, bueno, la calle Castro, digamos, hablando de quien vamos a hablar luego, un gran escritor, Julio Cortázar, que escribió su Casa Tomada, en este caso para Larreta sería la calle Tomada, ¿no? Porque la calle Castro la quería tomar para sí, desde la avenida Independencia, la avenida San Juan. Las vecinas y los vecinos se organizaron, se opusieron, y bueno, parece que hoy, después nos va a contar Soledad, digamos que hubo fumata, fumata blanca, y veremos cómo se resolvió el tema. Como les dije, justamente, recordando los 39 años de la muerte de Julio Cortázar, hoy lo vamos a recordar con alguno de sus poemas, algunos de sus de sus voces en el transcurso del día. Y por último, si nos queda un poco de tiempo, haremos un pequeño informe gremial, teniendo en cuenta que entre enero y febrero se abren paritarias, y bueno, un poco cómo está la situación en distintos gremios aquí en Buenos Aires y en algunos casos es a nivel nacional. Bueno, Nacho, si te parece, vamos ya con la tanda y arrancamos con la primera entrevista. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, entonces, en Otras Voces, Otras Propuestas, como habíamos anunciado, ya estamos en comunicación con Soledad Gioia. Ella es paisajista, pero además es vecina de allí, de la calle Castro. Y bueno, dieron una pelea importante para evitar lo que quería hacer Larreta, que era prácticamente hacer desaparecer por 4 o 5 cuadras la calle Castro, que es una de las calles más importantes que atraviesa de norte a sur toda esa zona entre Avenida La Plata y Boedo. y presentaron, para contraponerle a este proyecto de Larreta, un proyecto nuevo, una modificación, y que hoy creo que tuvieron una reunión para ver si ya llegaron a un acuerdo definitivo de la propuesta alternativa que habían hecho. Así que, Soledad Gioia, ¿cómo te va, Luis Angió? ¿Qué novedades hay? ¿Cómo fue el tema hoy, la reunión que tuvieron con funcionarios del gobierno? Hola, Luis. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes de tu programa y muchas gracias nuevamente por el espacio, como siempre. No, por nada. Sí, hoy tuvimos la reunión donde presentaron el proyecto completo con las modificaciones del proyecto que presentamos nosotros, los vecinos autoconvocados de Boedo, el día 15 de diciembre y el 22 nos dieron la devolución donde aprobaban la propuesta que nosotros hicimos. Básicamente, el proyecto inicial que había presentado el gobierno de la ciudad hablaba de ondulaciones en la calle para generar un keep calming y iba a quedar únicamente el uso del tránsito vehicular de un carril, lo cual iban a sacar 3 carriles, porque actualmente Castro tiene 4, 2 de estacionamiento y 2 de circulación, lo que iba a generar un caos, además de que las veredas iban a ocupar todo ese espacio que iba a quedar sin usarse, iban a ser verdes, lo que también generaba un inconveniente, dado de que el césped no suma un beneficio ecosistémico a la ciudad, y además de que es imposible mantenerlo de ese modo, verde, con el pisoteo, con el alto tránsito, a lo largo de la semana, ¿no? Claro. Bueno, la propuesta que nosotros presentamos era de, a partir de donde salen los vecinos de su casa, tener 2 metros de baldosa, luego de allí sí tener el espacio verde que se une con el arbolado público y se interrumpe obviamente en el caso que hayan garajes, estacionamientos. Luego de ahí va a tener otro metro más, que era para la plantación de nativas, donde van a incorporar unos suds, que son como sistemas de drenaje que retienen el agua de lluvia. Y del lado izquierdo tuvimos que ceder el lado del estacionamiento, pero se conserva la misma disposición de la vereda del lado derecho con estacionamiento, desde la calle San Juan hasta la calle Independencia. Y bueno, el proyecto fue aprobado y hoy trajeron el plano que desplegaron de las 3 cuadras, con obviamente detalles que no habíamos visto en la reunión última, como el tema de los cajones azules, que ellos llaman a los lugares provisorios para carga y descarga de vehículos que traen insumos para las zonas gastronómicas del caso de las esquinas que tenemos a lo largo de Castro, ya sea Tobago en la esquina de San Juan y Castro y Bonafide. Claro. Y el chino, que supermercado chino que está en Carlos Calvo y Castro, la patisería de Pablo, que es también una confitería que está enfrente del supermercado chino, y en la otra cuadra tenemos los romanos, que es una parrilla. Entonces, bueno, estuvimos viendo eso, estuvimos viendo la posibilidad de que esos cajones azules no estén de la margen derecha de Castro, ya que es el único lugar donde vamos a tener los vecinos para estacionar. Claro. Entonces, realmente, si eso se puede reubicar, como reubicaron la vidriería Express, que está en la esquina de Castro y Estados Unidos, que le reubicaron el cajón sobre Estados Unidos, pedimos que revean esa posibilidad. Y con el supermercado chino sobre Carlos, que es un poco más difícil, ¿verdad? Está permitido estacionar, pero dado que necesitamos que sean vías, no se va a hacer el proyecto. Y además porque tenemos que reubicar los 80 vehículos de la margen. Hayamos decidido dejar ese espacio para espacio verde, para conciliar con el gobierno. No van a vender los 80 autos, los autos van a seguir existiendo. Entonces que, como prueba que lo hagan, habiliten alguna calle que hoy esté prohibido estacionar para alivianar justamente todo ese problema, todo ese conflicto. Calles transversales, las calles transversales. Claro, en las calles transversales, si mal no recuerdo, en Carlos Calvo hay ciclovía. En Estados Unidos. O en Estados Unidos, ¿no? Claro, en Estados Unidos es uno, pero bueno, como son 2 cajones nada más, por ejemplo, para lo que es el estacionamiento de insumos que se puede utilizar, Nosotros planteamos la posibilidad por ahí de liberar estacionamiento en la calle Quintino, de la mano izquierda, que está prohibido estacionar, y de repente entre San Juan y Estados Unidos son dos cuadras donde hay una gran capacidad para estacionar los vehículos, además de que, por ejemplo, si vos después cruzás Carlos Calvo sobre Quintino, tenés lo que era el viejo mercado de Quintino, que está cerrado, que sí, solo quedan dos locales, en la Casa de Pastas y la carnicería de Tito. Entonces, esa cuadra podría aprovecharse porque tres cuartos de la cuadra pertenecía al mercado, o sea, de que ahí no hay garage ni nada que impida que los autos puedan estacionar. Entonces, sería un buen lugar para habilitar y poder alivianar toda esa cantidad de vehículos que se van a quedar sin estacionamiento. Claro, también sería bueno que el gobierno de la ciudad, cuando se les ocurre hacer estos proyectos tan mercantilistas, digamos, que cuando tengan algún terreno de propiedad del gobierno, en vez de licitarlos a la baja para construir viviendas, que se construyan también estacionamientos, ¿no? Porque no se construyen estacionamientos. Exacto, ellos tienen esa mentalidad de decir, no, queremos desalentar el uso de vehículos. Pero el auto ya está. Claro, y además, para desalentar el uso de vehículos, vos tenés que generar un medio de transporte público eficiente. Claro, obvio. Entonces, si no empezamos por ahí, es imposible. La gente, lamentablemente, para llegar al trabajo en horario, tiene que viajar en su auto. Porque no hay manera sino de hacerlo. Entonces, bueno, es una disputa donde ellos siempre te muestran ejemplos que pasan en otras partes del mundo. Pero en otras partes del mundo, el transporte que te dice que pasa a las 8.05 para 8.05 y sabes que después 8:15 tenés otro. Entonces, vos vas en el momento que lo necesitas y llegás en el momento que lo necesitas. No tenemos los piquetes y, bueno, distintas situaciones que obviamente y además, hay que moderar. Además, yo lo he visto en ciudades, no de aquí de Argentina, obviamente, donde no vas a encontrar nunca un colectivo que se te cruce a 45 grados para levantar un pasajero en la parada porque hay a un metro y medio otro auto estacionado y que exacto, no le impide acomodar. Totalmente. Yo lo he visto sobre Avenida Corrientes y tengo cuatro paradas en mi cuadra y es imposible. ¿Sí? Ayer estaba subiendo una persona con un silla de ruedas y el colectivero ni se le ocurrió estacionar y acomodar el colectivo sobre el cordón. Bueno, en otras ciudades, como decís vos, el transporte público es, no sé si decirte de excepción, pero años luz que lo que tenemos nosotros, ¿no? Totalmente, y además de que justamente está hecho la planificación en base a esas necesidades, que por ahí en otras épocas, obviamente, no se pensaba en eso, pero hoy hay que pensar mucho más ampliamente. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto lo que hemos pedido, que vimos presentado, que nunca lo habíamos conversado, por más que ellos lo habían planteado en su primer proyecto, era el tema de que en los centros gastronómicos que tenemos en las esquinas van a colocar deck. Claro. Y fue algo que les pedimos, por favor, que lo saquen, porque no pertenece al paisaje ni a la arquitectura de Boedo. O sea, la arquitectura de Boedo es adoquín, como mucho un arquitrabado, que es un adoquín un poco más moderno, sí, que va a entrar igual el agua de lluvia, pero rompe con la estructura del paisaje de lo que es el barrio. Bueno, lo tomaron, por suerte, y eso fue lo importante, que esperemos que lo cumplan, al igual que, como te comentaba, lo de los cajones azules, trasladarlos a otro lado, porque todo lo trasladaron al estacionamiento del lado derecho ahora, hasta los tres lugares de estacionamiento para discapacitados que hay, que habían algunos de margen izquierda, los trasladan a la derecha. Entonces le digo, nosotros cedemos el lado izquierdo de estacionamiento justamente para cederles algo al proyecto que ustedes van a hacer, que tenga un parecido algo de lo que ustedes querían hacer, pero no carguen todos los estacionamientos de todas las cosas sobre la margen derecha porque no queda espacio para los autos. Claro, entonces, seguro. Originalmente tenemos el estacionamiento de 159 vehículos en lo que abarca el proyecto Castro, o sea, en ambos lados de estacionamiento, tanto la derecha como la izquierda, desde Castro y San Juan hasta Castro e Independencia entran 159 vehículos. Entonces, si nosotros estamos liberando casi 80 espacios, no nos carguen sobre el lado derecho espacio de los cajones posibles que no existió. Entonces, bueno, que son 8 espacios aproximadamente de vehículos. Y eso de los DEC también es otra aberración, que le hicieron la excusa de que con la pandemia, para reconvertir un poco y revivir el tema gastronómico, pero ahora ya está. Mirá cómo será la cosa, que para que Carlos de Pablo, un economista que lo conocemos bien de derecha y bien en La Nación, escribió una nota diciendo, ya está, los DEC ya están. ¿Sí? Evidentemente debe tener un DEC en la puerta de la casa, obvio. Exacto, eso fue uno de los comentarios que les hice. Yo les dije, mirá, está todo bien que ustedes sistemáticamente estén colocando en Palermo DEC en todas partes, pero en Boedo no, porque Boedo no tiene DEC. No, bueno, pero los pusimos ya, están en un lugar que se llama Don Roque, perfecto. Claro, pero sí. Si nosotros estamos haciendo un proyecto de C0 y nosotros estamos pidiéndote un cambio de diseño, un cambio, eso no funciona acá, porque justamente está sacando espacio verde. Me dicen, bueno, pero no le vas a dejar lugar para que se sienten, sí, pero rompe la estructura del diseño del paisaje de Boedo. O sea, totalmente. Lo más similar al adoquín es el arquitrabado. Utilicemos eso. No tenemos que parecernos a otro lugar, porque Boedo tiene su propia identidad. Y es justamente por lo que presentamos esta propuesta superadora e integral, además de que siempre recordamos de que es superadora, porque no solamente abarca la calle Castro, sino que vamos a arbolar junto con la comuna, porque vamos a participar en lo que es la colaboración de la elección del arbolado público con Viota Rioplatense, que tiene un crecimiento menor a 7 metros. Eso evita las podas, salvo las podas de conducción o podas de limpieza, pero evita tener que cortar en altura porque los árboles no crecen más de esa altura y además va a traer un montón de fauna y biodiversidad. Y eso se va a empezar a planificar, está dentro del proyecto que nosotros presentamos para arbolar todas las planteras cada 10 metros en las veredas, desde la Plaza Mariano Boedo hasta Avenida de la Plata y de San Juan hasta Independencia, con todas sus transversales. Obviamente va a ser por etapas porque son muchos árboles, pero la intención es generar un pulmón verde. Que el arbolado público sea un conector verde de los nodos existentes, como la Plaza Mariano Boedo, la Plaza Constitución, la Plaza Independencia, y de esa manera conectar toda la fauna y toda esa biodiversidad. Bueno, entonces, está aprobado, ¿tienen idea cuándo empieza? Me dijiste, ya está licitado, ya se sabe la empresa que va a trabajar, todo. Eso es así. Como nos imaginamos, que era algo que veníamos conversando, que ni bien van a presentar el proyecto, ya lo iban a empezar a hacer. Se licitó la semana pasada, se aprobó, se subió al boletín oficial. Y la intención ya es la semana que viene o la próxima ya empezar la obra. ¿Qué costo tiene? ¿Se sabe? ¿Te acordás? Sí, algo de 126 millones, una cosa así es. No me acuerdo exactamente, es mucho menos de la mitad de lo que se había pedido anteriormente para el proyecto que querían hacer de manera inicial por 327 millones de dólares. Claro. Y la empresa que lo va a realizar es Varsovia SRL. Uh-huh. Por eso era nuestra necesidad de estar presentes y de ver los detalles para después, obviamente, no encontrarnos con ninguna sorpresa, donde obviamente siempre respaldados en decirles que si no se cumplen con lo que pactamos, iniciamos, obviamente, un amparo, porque es la única herramienta que nos queda como vecinos para poder defender y proteger la identidad del barrio. Y además me imagino, vos que fuiste una de las promotoras y también la que diseñaste ese proyecto y algunos otros, me imagino, vecinos, vecinas, profesionales, estarán ahí supervisando la construcción. Digo, ¿sabés por qué? Porque, por ejemplo, mirá, yo no sé, pero paso todos los días por Plaza Italia. En la rotonda de Plaza Italia, donde está el monumento, estuvieron refaccionando y repavimentando, no con pavimento de asfalto, sino con hormigón armado. Pero una aberración, vos sabés que abajo del contrapiso le han puesto plástico, está forrado con plástico, o sea, que aunque sea cemento, Terrible. Con ese plástico no va a tener absolutamente nada de absorción. Claro. Porque claro. Por más que el hormigón no es poroso, no absorbe mucho y demás, pero ni siquiera eso le ponen una plataforma, hacen una plataforma con forrado con un plástico. Es y una en locura. Este caso, claro, es una locura. Bueno, esperemos que acá no se les ocurra hacer eso, porque por afuera te ponen un verde muy lindo con un césped muy lindo, pero si le ponen o en el mismo pavimento, con no sé con qué lo van a hacer, con adoquines, con qué van a hacer el pavimento para circular los autos. Supongo que van a mantener la vida que queda, la van a cuidar, no lo sé, eso lo vamos a tener que seguir, pero el tema, por ejemplo, del arbolado, al tener unos SUD que van a conectar directamente con el pluvial, con las bocacalles, sí. Eso va a quedar libre abajo, entonces va a ser como un macetero el SUD que va a contener la plantación de nativas que va a haber arriba. Así claro. Que por ese lado sabemos que en esa parte no va a ocurrir, pero también los vecinos frentistas están muy alertas, porque desde esto, ya en el mes de marzo va a ser un año que se empezó esta lucha, sí. En la cual yo me convocaron en el mes de mayo recién, y yo estoy desde el mes de mayo con ellos, acompañando, y están muy atentos y muy alertas siempre cuando viene una máquina, cuando viene alguien a medir, o sea que sí, por eso es que nosotros seguimos apareciendo en los medios, seguimos subiendo, hoy en el día del viernes y en el día de hoy estuvimos pegando también afiches para informarle a la gente, queremos de que todos se comprometan y que sepan de que esto es en defensa de un bien común, que nosotros nos adueñamos del espacio porque somos vecinos que defendemos nuestra identidad en el lugar. Seguro. Bueno, Soledad, gracias, muy bueno el dato, por lo menos de la última reunión hasta hoy hay algo positivo, que lamentablemente no siempre es así cuando es esta puja con los proyectos estos faraónicos y absurdos del gobierno de la ciudad. Sí. En el caso de ustedes, bueno, digamos que es un triunfo respecto a lo que querían hacer ellos y por lo menos, como dicen ustedes, fueron escuchados, ¿no? Y no es fácil con este gobierno consensuar y bueno, en este caso lo pudieron consensuar. Sí, evidentemente, es así. Hacerlo retroceder a la Reta no es muy fácil, ¿eh? No. La verdad que no, y que aprenda también un poco de lo que es el proceso participativo del paisaje, ¿no? Totalmente. Que los paisajes hay que respetarlos con su origen. Yo siempre les digo, cuando hablaba con el presidente de la comuna hoy, con Sebastián Perdomo, en este barrio nació mi abuelo, nacieron mis tíos abuelos, claro. Nació mi papá, se conocieron mis viejos en el viejo gasómetro, y para mí la historia es muy importante porque forma parte de la identidad en la que yo me crié. Seguro. Y por más que no viva sobre Castro, que vivo sobre Carlos Calvo, lo voy a defender justamente porque la esencia es esa, en la que todos tenemos que conectarnos desde ese lado, me parece, ¿no? Claro, claro. Bueno, y sos vecina de San Antonio, donde nació y se fundó nuestro glorioso San Lorenzo de Almagro. Así es. Muy bien. Bueno, te agradecemos, Soledad, bueno, muchas gracias el dato, y ya nos vamos a dar una vuelta por allí a ver cómo va quedando eso. Bueno, muchas gracias. Ya te vamos a avisar. Y que nos sigan los que quieran seguirnos y apoyar. Dale. No destruyan Castro, Vecinos en Alerta en Facebook. Y bueno, y siempre subimos información sobre cómo está yendo el proyecto y apoyando a muchos otros que lamentablemente no son escuchados. De muchas acuerdo. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Nacho, vamos con el primer audio que tenemos de Cortázar preparadito. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos.

que le había prohibido sus libros, que lo había hecho exiliar, y que él lo denunció en toda la prensa internacional desde allí, desde París. No podemos hablar mucho más de Cortázar, sus libros de cuento, la prosa poética, la narración de sus cuentos breves, su obra, creo, no sé si más importante, pero la más reconocida es Rayuela, después las otras obras que escribió también. Y después vamos a seguir, porque quiero contar algo que a mí me resulta muy, muy incómodo, de lo que le ha pasado a Cortázar cuando vuelve al inicio de la democracia, vuelve a Argentina en el año 83, ¿no? Apenas, todavía no había asumido, creo, Alfonsín, ya había ganado. Y llegó acá a la Argentina para diciembre, pero los primeros días de diciembre, todavía Alfonsín no había asumido, ya estaba allí. Y nada, lo puedo comentar ahora también, ¿no? Que estuve leyendo, hay una nota muy interesante que en su momento escribió Tomás Eloy Martínez para la agencia Paco Urondo, ¿no? Donde cuenta que él pidió audiencia con el presidente Alfonsín, pero terminó yéndose a París sin haber podido tener una respuesta a esa audiencia. Nunca Alfonsín lo recibió. Se cuentan muchas versiones de por qué no lo recibió Alfonsín. Algunos dicen que nada, en la vorágine que eran los días previos a la asunción, todo el revuelo cuando Cortázar se interesa para poder conocerlo y desearle suerte en su nueva gestión, en el inicio de la democracia, y se pasan la pelota uno al otro. Hay algunas versiones que indican que fue algo que algunos sectores intelectuales del alfonsinismo le aconsejaron a Alfonsín que no lo recibiera porque tenía una posición muy, muy de izquierda. Él había apoyado y había estado en Cuba, había estado en Nicaragua, y a pesar de que hubo gestiones, incluso por radicales, amigos de Cortázar, para que le concedieran esa entrevista, como por ejemplo Hipólito Solar Irigoyen, amigo de él y un radical que había sufrido también las consecuencias de la dictadura, su desaparición, su encarcelamiento, su tortura, y donde ahí queda como que en un momento de un malentendido, Alfonsín la responsabiliza a su secretaria, famosa secretaria Margarita Ronco, que, claro, evidentemente, para no contradecir a Alfonsín, ella se termina autoincriminando, se termina echando la culpa, sí, se me pasó. Pero también está bueno contar lo que en su momento escribió Osvaldo Soriano, ¿no? Que antes de morir, en el año 94, antes de morir Soriano, en Página 2 escribió su versión. Cortázar nunca solicitó una entrevista con Alfonsín, a quien apreciaba sin hacerse demasiadas ilusiones. Sigue contando. Fuimos algunos de sus amigos, que teníamos también muchos amigos radicales, los que pensamos que un presidente electo con un discurso de democracia y derechos humanos rodeado de intelectuales más o menos progresistas, tenía el deber de recibir a un escritor ejemplar. Dice, Solar Irigoyen hizo todo lo que pudo para persuadir a Alfonsín. Hizo algo más que pedirle a Margarita Ronco que incluyera a Cortázar en una agenda o que lo guardara en su resbaladiza memoria. Yo mismo hablé con asesores y futuros funcionarios de Alfonsín. Les di un número reservado de teléfono y les indiqué la hora a la que podían llamar. Soriano concedía que si bien Alfonsín no recibió a Cortázar por razones políticas, es posible, dice, que de saberlo enfermo lo hubiera hecho para evitar las consecuencias de la negativa. Digamos que ya estaba en una etapa terminal de su enfermedad de la leucemia, tal es así que murió un mes y medio después, dos meses después de haber estado en Argentina, ¿no? Dice, pero su versión aparecía rotunda. Radicales más confiables que Alfonsín y su secretaria me dijeron que el nuevo presidente y algún intelectual de los que se pegaban a él estimaban inconveniente el encuentro con un escritor comprometido que vivía en el exterior y acompañaba a los exiliados. Esto tiene un poco que ver porque en esta incipiente democracia que se abría, todavía los militares tenían un peso importante y el radicalismo tenía miedo de que les hicieran algún cuestionamiento y tal es así que incluso termina Alfonsín siendo mucho más receptivo con Sábato, con Ernesto Sábato, que había sido uno de los que él, en el 76, cuando asume Videla, cuando se da el golpe genocida, apoyó el golpe, donde, bueno, después parece, se dio cuenta, Sábato o vio las barbaridades que hizo y después como estuvo en la CONADEP y demás, era un intelectual más permeable y más tolerable para estos sectores militares. Pero en realidad no es el problema de los militares, es el problema del radicalismo y de Alfonsín, que como todos los gobiernos radicales siempre están metidos en un lado y en el otro, quiere quedar bien con Dios y con el diablo, y en realidad lo que hicieron es terminar cediéndole a una presión que tampoco existió, que nunca se manifestó, porque no hubo ninguna manifestación ni declaraciones de sectores de la derecha ni sectores del gobierno de los militares para que Alfonsín, mirá, no vayas a entrevistarte y recibirlo a Cortázar porque te puede pasar algo, ¿no? Y entonces otra anécdota respecto al tema, dice que el dramaturgo Carlos Gorostiza, que fue el primer secretario de Cultura del radicalismo, comenta que en ese momento, dice, del gran tumulto político, yo no supe que estaba Cortázar acá, me enteré después, y también de las quejas por la desatención. Dice, yo no recibí ningún pedido de audiencia, pero fíjese, antes de asumir hicimos un encuentro con artistas e intelectuales. Recuerdo que estuvo Borges, y cuenta Gorostiza, me llamaron Astor por Piazzolla y Soriano, preguntándome por qué no los había invitado a ellos. Yo no había hecho las invitaciones y me indigné porque se los había dejado afuera. Era todo muy improvisado. Y otro que está en la palestra, donde aparentemente también influyó un poco en esto de no recibirlo, Alfonsín a Cortázar, fue Luis Brandoni, que fue nombrado en esa época asesor cultural ad honorem. ¿Se recuerdan? Luis Brandoni, el facho ahora, porque otra cosa no se le puede decir, que está desde el radicalismo, está tildado con el PRO y es uno de los más defensores de lo peor del macrismo, ¿no? No sé qué ocurrió, dice. Bien podría haberlo recibido. No creo que haya sido por inconvenientes y por conveniencia política, porque Alfonsín tomó compromisos mucho más grandes y más polémicos que lo que podía representar recibir a Cortázar. Bueno, así que eso fue un poco lo que pasó. Vamos a seguir, si te parece, Nacho, con otro poema, escuchándolo a Julio Cortázar, ¿sí? Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Queríamos hacer un pequeño informe, el poco tiempo que me queda, de cómo está la situación gremial en estos meses, en estos primeros dos meses, que es cuando se empiezan a discutir paritarias y algunos conflictos. Por ejemplo, voy a empezar por el conflicto del Sindicato de Locutores y Comunicadores. Aquí no están discutiendo un problema salarial, sino que están denunciando a una empresa, Boiseli, que planea reemplazar a 25.000 trabajadores locutores por un bot. ¿Por qué? Porque esta empresa, Boiseli, es la empresa que hace cambiar un texto por un audio con voz. Creo que lo difundieron estos días en muchos lugares, que ahora también hay un chat de WhatsApp, donde vos, con esto del avance de la tecnología de la inteligencia artificial, lo que hace es, le tirás tres o cuatro datos a este Boiseli o a este chat y te arma toda una frase o te arma todo un relato en forma artificial, por supuesto, toda una voz neutra y demás. Pero bueno, esto es el peligro porque canales, productoras, radios y demás, en principio están interesados en hacerlo porque se imaginan que les ahorraría muchísimo, muchísimo dinero en salarios y, por supuesto, esto sería el inicio del fin de un locutor o de una locutora, porque a ese chat, a esa aplicación, le tirás cuatro o cinco datos de lo que querés decir y te arma toda una frase o dos o tres frases y te arma toda una propaganda. Así que bueno, eso es lo que hay. Y por otro lado, sí, un conflicto salarial que también se difundió bastante, pero si no fuera, no por el conflicto salarial en sí, como ya nos tienen acostumbrados los medios de comunicación que no informan nada, sino porque este conflicto salarial lo que hizo fue impedir que el otro día, yo no lo miro, pero lo escuché por radio y salió por televisión en todos lados, en este programa El Gran Hermano, que supuestamente uno se iba, de los participantes, entonces Mariano del Moro los tiene que recibir en el canal para contar, bueno, no sé, la historia de por qué lo echaron, por qué se fue. Y en la puerta se encontró con los trabajadores y trabajadoras del sindicato de televisión, el SAT-SAID. Entonces no pudieron hacer eso. A Telefe, vamos a decir, le embromaron todas las últimas partes de lo que tenían preparado en ese programa del Gran Hermano. Y se pudo visibilizar entonces el reclamo que están pidiendo ya hace un par de meses de aumento salarial, que están pidiendo un 24% de aumento en todos los rubros remunerativos y no remunerativos, de acuerdo al convenio colectivo trabajo 131/75 para los meses de enero, febrero y marzo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Esperemos que antes que rajen al próximo del Gran Hermano ya esté solucionado el conflicto. La UTA firmó un 29,4% de aumento salarial para el primer trimestre para los choferes de corta y media distancia. Firmaron un 10% para enero, un 10% para febrero, un 7% para mayo, por eso como es acumulativo se hace un 29,4%. El gremio bancario, por su parte, está amenazando con un paro si no hay un acuerdo. Ya hubo dos reuniones y no llegaron a ningún acuerdo. Bancario siempre es uno de los referentes que fija una pauta salarial para los demás gremios. No está poniendo todavía un porcentaje, pero como no han podido todavía cerrar nada, creo que el jueves hay una próxima reunión, amenazan con un paro, que por supuesto, un paro que se hará si se hace un día o mediodía, porque el Ministerio de Trabajo seguro le va a aplicar la conciliación obligatoria, y por 15 días se sientan a discutir. O sea que el paro es más un amague que otra cosa. Cavalieri, de Empleados de Comercio, firmó un acuerdo para los empleados de call center del 22,9%, un 13% en enero, 9,9% en marzo, y un bono de 24 mil pesos para las categorías 3 y 4, que son las que no alcanzarían con este aumento a su básico. Y por último, porque ya se me termina, digamos que para jubilados y pensionados del ANSES se dio un aumento, el gobierno un aumento del 17,4% para más o menos 17 millones de personas, donde van a cobrar además un refuerzo de 15 mil pesos entre los meses de marzo, abril y mayo. Estos 15 mil pesos es para todos los trabajadores que tengan el salario mínimo, que se fue ahora a 73 mil pesos, y va a ir decreciendo hasta los 5 mil, hasta a los trabajadores que lleguen al 2 saberes mínimos. Bueno, la semana que viene vamos a seguir porque va a haber novedades también con temas salariales, porque están todos los gremios con este tema el segundo mes del año. Y ahora nos despedimos entonces y te dejamos con el último cuentito de Julio Cortázar para terminar de recordarlo. Es Instrucciones para subir una escalera. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nacho, ahí en la retaguardia. Saludamos a quienes nos oyen en estos momentos en la NDR 103.9 de San Bernardo. Hasta el próximo martes. Chau.